Hola, me llamo Iván y me gustaría ayudar a traducir el juego Broken Sword 2.5. Ayudaré en la medida posible. Saludos desde aquí de Málaga.